Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar contigo. Siempre es un auténtico placer volver a proponerte música. Al fin y al cabo, la música es lo que nos hace estar jóvenes, nos hace estar activos y, en definitiva, nos hace estar vivos. Como bien te digo, soy David Calderón y te vuelvo a proponer esta emisión radiofónica que conoces ya de sobra y que se llama Trovador Urbano. La próxima hora, en tu FM preferida, en tu app preferida, en tu página web preferida, estaré junto contigo para ofrecerte un playlist repleto de, como bien sabes, buen rock, metal o punk estatal, para que conozcas bandas que están peleándose, que están buscando un hueco, que quiere que vayas a verles en directo y, en definitiva, siguen estando vivos por un sueño, que es el crear canciones propias, que a mí me parece en el mundo de la música algo encomiable y en estos días aún más. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas con nosotros, para que nos hagas llegar tu música o tus noticias o lo que tú quieras, donde puedes acercarte para estar en contacto. Y luego tenemos nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas anteriores, programas más largos, donde vamos destripando alguna de estas bandas, nos cuentan cómo son sus discos, escuchamos un poco más a fondo su música en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que para el día de hoy nos lleva hasta León, nos llegó hace poquito tiempo, nos lleva hasta León para conocer a esta banda que tiene dos componentes y que son Etrium. A través del Lockdown, es el trabajo que nos propusieron tanto Javier al bajo y a la voz como Miguel Ángel de la Villa a la guitarra, batería programada y voces, nos acercan a este trabajo que, como bien te digo, es amplio en recorrido, en las diferentes formas de acercarte el metal, desde un sonido clásico, desde el thrash metal también clásico, el death metal, el black, la melodía, lo progresivo, en definitiva, y haciéndolo en el idioma de Shakespeare, nos acercan, como bien te digo, su música. Vamos a conocer The Lockdown con Paper Idols, que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa en tierras leonesas con Etrium. Mesmerizing adulation. Only world is aspiration. vibration. Cheap escape from my frustration. Your dignity is a ferruction. You talk to self-humiliation in the drive for more possessions. Like my picture, like my shirt. Is that all you have to say? A hollow talent, an empty brain. Don't you have an ounce of shame? Built the map for our entertainment. Now they have become role models. Give our young the worst of examples. None of them started, why should I? Built the map for our entertainment. Now they have become role models. Give our young the worst of examples. None of them started, why should I? Como te digo, Etrium tiene en este caso este su primer larga duración, The Lockdown, y Tall Tales, que es, podríamos calificarle un poquito más de un EP. Tiene 5 temas, lo que pasa que los temas son un poquito en este aspecto largos, 5 minutitos, 6 minutos incluso a alguno de ellos, y la verdad es que Etrium en ese concepto, pues no podríamos, yo creo que hablar del EP, pero bueno, Tall Tales, que sepáis que está también en Bandcamp, y bueno, pues podéis conocerles un poco más a fondo. Por cierto, buscando un poco también, o rebuscando siempre información para poderte ofrecer un poco más acerca de las bandas que te proponemos, hemos entrado en Metal Archives, y si eres un seguidor del heavy metal clásico, el thrash metal, algo de hard rock, es una página muy recomendable porque tenéis infinidad de grupos, los grupos españoles que os podéis imaginar, los tenéis todos, buscar, adentraros en ello, indagar, bucear, y luego hay un montón de grupos de fuera que ya se sale un poco de nuestra domina, pero como no digo, pues www.metal-archives.com. Muy interesante por si no lo conocías. Y vamos a escuchar una formación muy clásica que llega desde Cuenca, que son La Dama Oscura. Estuvieron tocando hace poco en donde se hace este programa, donde se hace esta edición de Trovador Urbano. Y es una banda que, como bien te digo, pues es una banda longeva, son de Cuenca, son La Dama Oscura. Tienen algún trabajo más a posteriori de este Caminando sobre el Fuego, que es un trabajo que nos ha hecho llegar un buen amigo, el amigo Rafa Rivas, que le damos las gracias desde aquí, para darle visibilidad, él sí estuvo viéndolos, y como bien te digo, pues después de este trabajo, después de este Caminando sobre el Fuego, está Elogio del Tu Locura en reedición, un directo en Radio Color, que es la radio libre que se encuentra en zona de Cuenca, y un EP que es su último trabajo del año 2018, que es Llena. Nos quedamos escuchando La Hoguera, como bien te digo, de La Dama Oscura desde Cuenca. Excepcional el sonido, aunque ya un tanto antiguo, tiene un tiempo de carretera y bueno, que están haciendo directos es porque algo se sigue cociendo, con lo cual esperamos que haya nueva obra, como bien te digo, de La Dama Oscura. Y no nos vamos muy lejos, un poquito más al norte, nos vamos a acercar a conocer el nuevo trabajo, su segunda referencia discográfica, que es Esperando al Ángel Negro. Te hablo de los aragoneses Abismo, que siguen en esa propuesta de rock and roll muy personal, con tintes de rock duro, con algo también de heavy rock. Bueno, una entremezcla muy de su tierra, puede recordarte a bandas que también por allí son grandes, y en definitiva pues es un trabajo que nos ha parecido interesante. Hoy estamos poniendo novedades discográficas, sabes que hemos estado dando visibilidad a discos que ya han ido sonando, estos discos que estás escuchando ahora mismo, pues intentamos al menos darles dos vueltas, pero como te digo, pues te lo estamos proponiendo por primera vez, y para este caso pues vamos a proponerte uno de los cortes de este trabajo de Abismo que se hace así llamar, hacia las llamas. Nos vamos hasta Aragón, nos vamos a conocer Abismo. Y continuamos con más, bajamos a una de esas zonas, a la huerta murciana, pero no en este caso para recolectar, sino para recolectar música. Podemos utilizar también la palabra, en este caso, para lo que será el segundo trabajo de estos Rey Lobo, que a través de Valeria nos presentan Infinito, como bien te digo, su próxima obra. Una obra donde Alberto Rionda, que ya les conocéis todos por ser parte fundamental de Avalanche, ha hecho, como bien os digo, pues todo el asunto de producción, de grabación, mezcla, máster, se ha encargado de todo. Y donde Nacho Fernández está a la voz, Pedro Gallego a la guitarra, Guillermo Barranco a la batería, Gwen Miralles al bajo y Miguel Torralba al teclado. Una excelente banda de heavy metal que nos llega desde tierras murcianas y que con esta declaración de intenciones con Valeria nos da a conocer lo que será su segundo trabajo discográfico, Rey Lobo, desde Murcia. Fantásticos, qué bien suenan Rey Lobo. Qué buena propuesta musical siempre ha tenido dentro del rock y del metal en todas sus dimensiones las bandas murcianas. De luego, buena gente, yo sé que por allí nos seguís muchos y os mando un fuerte abrazo. No os pongáis celosos ni celosas, al resto igual. Vamos a seguir escuchando más contundencia, en este caso una entremezcla de death metal con Dune. Los temas son largos, son densos, tienen sus cambios, tienen su técnica. En definitiva, también hay pinceladas, ¿no?, de ese colorido, ¿no?, que tal vez desde sonidos más oscuros pues nos lo propone Evanne en ese sitio donde se encuentra su música. The Pale Light of Fire Lies se llama este trabajo que tengo, como a mí me gusta, en formato físico, y como bien te digo, pues nos acerca este cuarteto a una música que sobre todo debemos escuchar y disfrutar. Yo ya lo he hecho, pero ahora quiero hacerlo contigo a través de Trovador Urbano. Where Silence Dials es el corte que te ofrezco para que conozcas a Evanne. Ahí los tienes. Cuando sonó el final y cayó Madrid, algo en los sueños quedó petrificado. Sucumbió el aire ante la miseria que sería el pan de cada día. Unos subían entre las masas, los mejor avenidos salieron del país. Algunos ya no habían dejado. Ahora el llanto labra el mes de abril. Pero el yugo siniestro fue duro. No vaciló en hacer callar al silencio, en menguar al que ya no tenía nada. Tan solo suena la fuerza de los irracionales. Suenan sacas de personas. Su lucha solo era la evolución, el poder dignificar la existencia de los suyos en un mar de igualdad. Pero los sueños son de uno mismo. El pensamiento nadie lo calla. Solo los hombres y mujeres libres fueron capaces de guardarlo para nosotros. Thank you. Sí, señor, ahí está ese clásico de clásicos del heavy rock nacional, como bien ya conoces, que son Obús, y que puedes escuchar la entrevista que hicimos a Juan Luis Serrano, bajista de toda la vida de Obús, presentándonos el libro Dosis de Heavy Metal, y que bueno, a mí me molaría que lo escucharas y que le dieras una vueltecita. Es un libro muy interesante y te habla muchas cosas de lo que son Obús. Nos acercamos otra vez de nuevo a la contundencia, a esta banda que nos hace partícipes de With All My Hate. Hablo de Empire of Disease, esta banda euskalduna que a través de esta contundencia sonora, con podríamos calificar un thrash metal muy modernizado, no hablamos de sonidos a lo mejor de un metal contemporáneo en el concepto de bandas que entremezclan diferentes estilos, son más puristas, pero en este caso y para este trabajo después del EP de 2019 nos adentran en un sonido más contundente para esta obra, más extremo. Como bien te digo, vamos a acercar a conocernos, o a conocerles, mejor dicho. 827 es este Strange Saviors, que nos sirve de tarjeta presentación para conocer la nueva obra de estos vascos, Empire of Disease. Ahí están. Mejor dicho, estos sí son. Disculpar. Por cierto, también anteriormente de Abismo fue Yo soy la perra, que me hizo una mala pasada el CD. Ahí están los Empire of Disease. Yeah. Pues vamos a volver al foro, vamos hasta Hortaleza a escuchar la segunda obra de H's, esta banda que se mueve entre el rock duro y el rock and roll más nuestro. Como bien te digo, H's, y a través de La vida que nos pasa, nos propone este Creyendo en los sueños. Ahí tienes a los madrileños H's. De esta manera tan vibrante nos acercamos ya a la terminación del programa de hoy. Desde luego, los H's no te van a dejar indiferente y vas a estarte moviendo. Esa particularidad, ese rollo de platero, ese sonido también cercano a bandas como La Fuga. Bueno, un poco, como bien decía, nuestro rock de aquí que tanto nos gusta y que tanto nos ha sumado. Como siempre, ha sido un auténtico placer volver a estar contigo en esta hora de emisión del programa aquí en Trovador Urbano. Y como siempre, nos ha encantado que hayas podido disfrutar de estas bandas que te hemos propuesto. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos haga llegar tu música y para que te pongas en contacto con nosotros, como nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que para el día de hoy nos lleva a cerrar, como bien sabes y como bien nos gusta, con un excelente clásico. A mí al menos así me lo parece, como es en este caso Yesterday and Today. Seguro que hay algún avispao que ya ha conseguido a través del Rick saber que el tema es Forever, y como bien te reitero, es un clásico de nuestro heavy metal. Vamos, como siempre, a cerrar recordándote que disfruta de la vida, sé feliz. Nos vemos en 7 días y, como bien te digo, disfruta de este gran clásico que es Yesterday and Today. ¡Hasta pronto! ¡Chao!